48 minutos pasaron de las 9 de la noche. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y para darle el gusto a Alicia, vamos directamente a la columna de tecnología con el señor Matías Gutiérrez Reto. ¿Cómo va, Matías? Muy bien, Julieta. La noticia de hoy es literalmente de uno de los misterios de Internet. De algo que es casi dinero por nada. Ah, mira vos. Según el Wall Street Journal, este año que pasó, 2012, las monedas que mejor desempeño tuvieron no fueron el real brasileño, el dólar australiano, fue una moneda virtual que se llama Bitcoin. Ajá. ¿El Bitcoin qué es? Bueno, es uno de los misterios de Internet. Es una moneda de intercambio entre pares, que no es emitida por ningún banco central y que no está sujeta a la monitoración de ninguna institución centralizada. Bien. ¿No? Los detractores del Bitcoin. ¿El Bitcoin cómo funciona? Es una red de pares de usuarios distribuidos por todo el mundo, ¿no es cierto? Y es una red parecida al protocolo BitTorrent, el que se utiliza para intercambio de archivos entre pares. Ajá, claro. En realidad, la moneda virtual no tiene ningún aspecto físico. Está basada en un algoritmo criptográfico muy complicado. De forma que las operaciones que se hagan por Bitcoin son monitoreadas por la red para que no se puedan duplicar. Y no son, digamos, son registradas, pero son totalmente anónimas. Ajá. ¿No es cierto? ¿Y uno puede hacer qué con eso? ¿Comprar, vender? Comprar, vender servicios y mercancías. Ajá. ¿No es cierto? Los detractores de la moneda dicen que, bueno, que en realidad puede estar siendo utilizada para tráfico de armas, droga, pero eso pasa con cualquier moneda física, claro, también. Sí. Con algo se tienen que pagar los ilícitos. Lo cierto es que el tema empezó a preocupar hasta los bancos centrales. El Banco Central Europeo hizo un informe por octubre, creo, y a partir de eso el precio del Bitcoin casi llegó a sus picos históricos, ¿no? Después bajó un poco, pero ahora está cotizando a $22 por Bitcoin, ¿no? Tiene una particularidad que la hace muy distinta a una moneda real, que es ese algoritmo criptográfico permite que solo haya hasta 21 millones de bitcoins. Claro, no tiene un respaldo. Exacto. Está respaldada, es una Porque moneda respaldada. En bien. Algo se parece al dólar, por ejemplo, que cuando abandonaron el patrón oro, las monedas dejaron de tener un respaldo en un valor externo a la moneda. Bueno, con el Bitcoin pasa lo mismo. Se basa en que personas quieran hacer negocios con él, ¿no es cierto? Es así que el lema dice, confiamos en la criptografía, parafraseando al confiamos en Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero como solo puede haber 21 millones de bitcoins, puede ser que a la larga la moneda se convierta en una moneda deflacionaria, porque al no haber más moneda, nadie va a poder emitir más y con esa moneda se van a poder comprar más bienes. Entre las cosas que los bancos centrales arguyen, es que bueno, que parece en esto a ese tipo de estafa que se llama esquema de Ponzi, que es en donde los que van entrando al negocio se le promete un beneficio muy alto que es rápidamente pagado con los que van entrando. Los que van a la cola son los que terminan por perder, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen sus detractores. Lo cierto es que evidentemente el volumen de las operaciones que se hacen fue creciendo y bueno, y de hecho existe un sitio en donde los bitcoins son cambiados por otro tipo de monedas. Muy bien, bueno, me encantó. Es uno de los submundos de Internet. Así digamos. Es, hay que ver cómo se consigue un bitcoin ahora. El Wall Street Journal dice, fue una excelente inversión, pero lo toma con muchas, entre muchas comillas. Claro, porque todavía recaudos. No está claro qué es eso y si es completamente lícito. Muy bien, y teníamos más información tecnológica para hoy. Sí, tiene que ver con el ferrocarril Sarmiento. Ajá, y es que el Ministerio de Interior y Transporte presentó esta semana un sistema que sirve para seguir en tiempo real las formaciones del ferrocarril Sarmiento. La idea es, según dicen, desde el propio site del Ministerio, es ir progresivamente extendiéndolo a las otras líneas, ¿no es cierto? Por la web se puede ver en la dirección trenes.mininterior.gov.ar/mapa-sarmiento-.php. Bien. Y en los celulares se puede descargar la aplicación que se llama Trenes en Vivo, ¿no es cierto? Ajá. Ahora Trenes en Vivo dice, si usted está en 11 y va camino a Moreno hay un tren por salir. Y el próximo es dentro de 49 minutos. Muy buena información, le digo. ¿No? Se puede descargar gratuitamente en todos los dispositivos móviles, sí, digamos. Sí. Bueno, sí, muy buena sí, información. La aplicación web, vista en la web, es muy vistosa, porque se ven los trenes en desplazamiento, ¿no? Funciona con un GPS en cada tren que permite hacer el seguimiento. Bien, y si anda por la calle a punto de tomarse el tren, lo miran en el celular. Es lo mismo que uno hacía cuando se iba a tomar el tren y consultaba la grilla del horario. Claro, pero... Si el horario se cumplía... Claro, si el horario se cumplía, lo que pasa es que uno en su casa nunca tenía la grilla. No, el desafío es que se vuelvan a cumplir los horarios. Bien, bueno, y ahora se puede monitorear, digamos, sí, porque en el fondo con esto, sí, con estos GPS se puede saber si cumplen, sí, o no cumplen. Sí, sí. Bueno, bien, un poco también una herramienta de control, pero con muy buena información para ver cuándo tomarse el tren y cuándo no. Era el señor Matías Gutiérrez Reto con toda la información de tecnología.